Hola, esto es Flamingo Zen, transmitiendo en esta ocasión desde un lugar bastante peculiar. Estamos en una pequeña embarcación que tiene escrito con pintura roja en el casco el nombre Pequod. No sé qué significa. Y la razón de estar aquí era llegar a mar adentro para esperar y, con suerte, ver pasar a las ballenas. El extra, por supuesto, es que una de esas ballenas fue una ballena blanca. Todo un amor submarino. Un underwater love. Tal como se llamó el tema que escuchamos al sintonizarnos, a cargo de los británicos Smoke City, liderados por su cantante anglo-brasileña, Nina Miranda. Aunque duraron no más de dos discos, Smoke City nos hizo disfrutar de esa mezcla de trip-hop y bossa nova que terminó por convertirse en su sello característico. Por cierto, creo que no les dije que el capitán de esta embarcación, o lancha, sí, llamémosla lancha, dice que le gustaría llevar puesto su sombrero de copa. Y no lo culpo. El sol puede llegar a ser bastante molesto cuando cae sobre uno. Sin embargo, no dejo de pensar que con ese sombrero y recordando el nombre de esta lancha, quizá lo que está haciendo es llamar a un mal presagio. Thank you. by madness, starving, hysterical, naked, searching the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Suffer by two-tone brother, down on luck by chance, caress ahead of fact a boogaloo trance. With his hands in his pocket he could not lie, with his hands in his pocket he began to cry, with his hands in his pocket he lowered his eyes. He said, "Miss, I ought to apologize. Just a suntan, nails in his pocket, he could not lie. Nails in his pocket, he began to cry. Nails in his pocket, he lowered his eyes. He said, "Miss, I ought to apologize. I've been falling. Falling down. Llevamos lo suficiente en el mar y aún no termina por aparecer nada. Hemos guardado silencio, hemos entonado canciones. Hay quien incluso ya sacó la caña de pescar. Y aunque más de uno nunca hemos pescado nada, estamos de acuerdo en fingir que somos pacientes. Pacientes como Led Belly, el compositor de blues norteamericano, que en 1937 compuso Bourgeois Blues, el blues del burgués, cuando realizó su primer viaje a la ciudad de Washington, en donde vivió toda clase de discriminación avalada en aquel momento por el gobierno. Esta es una de las canciones que se recuerdan más dentro del género de protesta de las que compuso Led Belly. Pero interpretada por The Tav Falco Hunter Burns, este grupo garage lo-fi de Memphis, que viene en su primer disco, Behind the Magnolia Curtain, de 1981. En ese momento, la banda de Tav Falco tenía entre sus miembros a Alex Chilton, el músico que formaría parte de The Box Tops, aquella banda de los 60s que tendría una versión muy famosa de la canción llamada The Letter, y que además sería el productor del primer disco de The Cramps, otro disco de lo-fi garage bastante celebrado. Y también a Jim Sclavounos, el baterista que ha sido parte de The Bad Seeds, la banda de Nick Cave, por muchos años. Después de otro disco debut, pero en esta ocasión de una banda británica, Gomez. Love is better than a warm trombone. El amor es mejor que un trombón tibio. No sé a qué se refieran, pero sin necesidad de escarbar demasiado, estoy de acuerdo con ellos. El disco se tituló Bring It On y este fue el séptimo tema. Y para cerrar, David Bowie y el tema que compuso junto con el cantante norteamericano Luther Vandross, Fascination, que en realidad era un tema de Vandross, pero que fue grabada dentro de la segunda tanda de canciones en las sesiones del Young Americans de 1975. Por fortuna, alguien ya se dio cuenta de que una manera de estimular la paciencia ante esta nada marítima es descorchando una botella de vino. Qué bueno que siempre hay alguien bastante prudente. Thank you. Shines. Come today. Que descorchó el botellón de vino. Dice que viene de una isla. Trató de mencionarme su nombre. Me sonó como una extraña vocalización fonética. Algo así como Cooper. Por acá seguimos sin ver ballenas y, siendo honestos, seguimos sin pescar absolutamente nada. Afortunadamente siempre tenemos la música. Lo primero que escuchamos fue Alvin Youngblood Hart con su Illinois Blues, que viene en su disco Territory de 1998, seguido de Loser de Jerry García, que fuera líder de los Grateful Dead en su primer disco solista del año 1972, la cual compuso con su compañero en The Grateful Dead, Robert Hunter. En un disco bastante interesante, pues García prácticamente se hizo cargo de todos los instrumentos. Esa misma pericia ha faltado por aquí, porque acá parece ser que ni siquiera estamos dominando el instrumento con el cual nos podemos orientar en la dirección correcta. Hay que buscar la tierra. Es lo que dicen todos. Tienen mi voto en ello. We'll be right back. Yeah. Es triste confirmar que cuando uno renuncia a la aventura, esto es cuando normalmente se manifiesta. Junto con otros miembros de la tripulación, al darnos cuenta de que perdíamos el rumbo, decidimos regresar a tierra. Entonces, empezaron los cantos. El capitán de sombrero de copa ha corrido y se ha vuelto a la mar. Nosotros nos queda buscar algún cobijo o algún lugar en donde quedarse. Ya saben, para poder seguir tomando de esta botella de vino y contar historias como buenos marineros de agua dulce. Phantasus, de la banda alemana Ashra, de 1979, en la placa de Correlations, fue lo primero que escuchamos, seguido de Into the Fall, de Seltzweller, proyecto dirigido por el multiinstrumentista Clayton Albert, cerrando con Ataxia, otro proyecto, pero esta vez de John Frusciante, Joey Lally de Fugazi y Josh Klinghoffer. El tema Another, de su primer disco, Automatic Writing, del 2004. Un proyecto que vivió poco, pero que logró generar un par de placas. Y hacia el final, el famoso cuarteto de jazz japonés Indigo Jam Unit, con un tema de su álbum Rebel, del 2012. Esta pieza es la número 5 del disco y se llama Danza Eterna. Por ahora nos despedimos, conscientes de que volveremos a encontrarnos en otro punto antes de que comience el temporal.